digamos, estamos viviendo momentos muy difíciles, pero fundamentalmente cosas que a veces la población no lo conoce. La situación del hospital local, el fondo de salud, que en un 80% se queda la municipalidad. Estamos en contacto con Jorge Durante, que representa un gremio hermano, y fundamentalmente, digamos, ellos tienen el manejo directo de la obra social y sufren la zozobra, que significa los servicios que se van cortando, que les cobran al afiliado, nos cobran a todos, pero a veces hay situaciones muy particulares. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Américo? Buenas tardes para vos y para la audiencia. Bueno, un poco el planteo en general, pero fundamentalmente la preocupación nuestra de esta radio es que quisimos sacar a la secretaria de municipio de salud, la señora Sabach, me dijo que no podía, que tenía que viajar. Estamos preocupados, de acuerdo a las versiones que hay, fundamentalmente en lo que hacen los fondos del hospital local, que digamos, una situación muy particular que se está dando desde hace varios meses, que concretamente el hospital no está recibiendo los fondos de lo que significa las obras sociales. Sí, lamentablemente la situación es cada vez más crítica. Yo quiero aclarar que voy a hablar como partícipe de la comisión, como bien dijiste vos, del SANCO, una decisión que tomamos en conjunto con varios sindicatos, una decisión que realmente hoy la siento más acertada que nunca, porque en las buenas es más fácil y la participación y demás, y en las malas, en donde uno realmente puede estar ahí, tomar decisiones, opinar, saber lo que realmente está pasando. Y bueno, te repito, participamos prácticamente de la comisión, está formada por casi todos sindicatos que, por supuesto, tenemos conocimiento de la salud en Galvez a través de nuestras obras sociales. Sabemos que cada afiliado o afiliada que va a atenderse al SANCO, el SANCO recibe una retribución, o sea, el SANCO puede facturar esa prestación que fue otorgada, ya sea desde una consulta hasta una radiografía o cualquier otro estudio que se haga dentro del SANCO. El SANCO puede facturarlo, o podía de alguna manera por una vía que era la Superintendencia de Salud, y hoy lamentablemente por decisión de este gobierno esa posibilidad de facturación se cortó, lo que por supuesto perjudicó totalmente las arcas del SANCO. Y bueno, de esta manera está complicada el tema de recibir esa retribución, no solamente para dar prestaciones, sino también porque dentro de esa suma de dinero que vuelve al SANCO, los compañeros y compañeras trabajadoras que pertenecen al SANCO reciben un incentivo o un porcentaje de esa suma de dinero, y hoy lamentablemente también está en riesgo eso, o sea, porque hay que tomar decisiones, como te decía, dentro de la comisión para darle prioridad. Estaba, por supuesto, todavía el tema del dengue que pegó muy fuerte en nuestra Sí, ciudad. Jorge, antes de seguir, concretamente, de acuerdo a la información que manejamos, desde diciembre del año pasado, cuando sube Milei, esto iba primero a Nación, iba los dineros y Nación distribuía esa plata concretamente de las obras sociales, el caso a los ANCO de cada lugar, ¿no es cierto? Y como esto diciembre, enero y febrero, digamos, esa plata quedó en Buenos Aires y no llegó nunca a la provincia. Sí. Como te decía, había dos posibilidades de facturar. Era a través de la Superintendencia, que es un organismo que pertenece a Nación, y a través de las obras sociales en forma directa. ¿Qué era lo que más le rendía al SANCO? Más allá que había una demora de acuerdo a la obra social, por supuesto, pero era que le factura la Superintendencia. Como te decía, automáticamente, por decisión unilateral de este gobierno nacional, esa posibilidad se cortó. Y ahí se han cortado también, por supuesto, el tema de la cadena de pago que venía. El SANCO tenía una forma de trabajar de esa manera. Y bueno, esto es así, o sea, por una decisión del gobierno nacional, hoy al SANCO quedaron, como bien dijiste, unos meses sin cobrar las prestaciones que hizo a toda la gente de las obras sociales. Vos imaginate con el tema de lo que pasó con el dengue, ¿quién no fue a atenderse al SANCO? Porque seamos claros y contundentes, nuevamente la salud pública no llegó a ser una pandemia como el COVID, pero te puedo asegurar que Sí, fue. hemos visto gente, concretamente un panorama bastante, digamos, digamos que en los cuales la población, un 70% fue al Sanco. Fue al Sanco. Y el que fue, claro, y el que fue a Américo, el que fue con sus propios ojos, lamentablemente ha visto cola, gente que no sabía dónde sentarse, gente sentada en el piso, gente retorciéndose de dolor. Y cuando digo gente, estoy hablando de chicos de jóvenes, ¿me entendés? Sí, sí. Hasta personas adultas. Y volviendo, sí, lo que vivimos fue bastante terrible. Ojalá que esto se pare, porque obviamente hay que prevenir ahora con Cívica la llegada de verano nuevamente dentro de 4 o 5 meses. Jorge, volviendo al tema de la deuda, ahora se plantea de la provincia habilitar a través de la cobranza, tercerizar la cobranza concretamente, con lo que significa eso, fundamentalmente, digamos, un poco la información que también digamos tenemos nosotros. Sí, nosotros. Yo ayer recibí una noticia en donde se hablaba de lo que vos me estás diciendo. He pedido en el grupo de la comisión que tendríamos que reunirnos inmediatamente con el senador departamental, con el intendente nuevamente, porque no podemos correr siempre detrás de lo que está pasando. O sea, acá hay una decisión también política tomada a través de una ley de emergencia que pidió el municipio de quedarse con el 80% nada más y nada menos que del fondo de salud. Más explícito eso es imposible. Y ese 80%, sinceramente, que se le pueda otorgar al Sanco, sería más que importante. Una profesional en una reunión dijo, o sea, se lo dijo al intendente clarito, tomemos medidas preventivas antes de que venga una segunda ola y acostumbrémonos, porque lamentablemente el clima ha cambiado y pertenecemos a una zona ya subtropical o tropical, que esto acá del dengue va a ser lamentablemente normal y cada vez más seguido. Entonces, tenemos las herramientas, los recursos que corresponden a la salud pública en este caso, sí los tenemos. Se están utilizando, que también nos gustaría saber en qué se están utilizando, lógicamente que no solamente acá. Quiero comprometer al intendente o al ejecutivo. Acá hay los concejales también tienen que saber, porque sé que los concejales, un par de concejales habían presentado la ley de emergencia, y lógicamente que yo creo que el error está en que esos concejales tampoco se han reunido con quienes por ahí viven la realidad o tienen los números contundentes para decirle, no, el 80% debería volver sí o sí a salud y aplicarse en este caso, al Sanco, al que le está haciendo frente a todo esto, y no solamente por el dengue. Lo del dengue sí fue y va a seguir siendo importante. A la no facturación, porque detrás de eso están las guardias, están un montón de elementos. O sea, está el cobro de lo que cobraba el personal, que 911 se llama ese rubro que cobraba. 901. Sí. Está en riesgo también que la gente no cobre más eso. A tal punto que, bueno, lamentablemente, estos compañeros que contaban o pensaban contar con ese dinero, no sabemos si, porque esto es responsabilidad de la comisión, pero bueno, la comisión también está haciendo malabares para el sostenimiento diario del Sanco. Hoy tenemos un aplaque de lo que es el dengue, ¿no? Pero bueno, las guardias hay que seguirla pagando, tenemos un sistema. Que también gracias al aporte de los sindicatos, porque también es bueno decirlo y aclararlo, que hoy el 107 está funcionando de tal manera que fue una lucha que dimos los sindicatos, no hay que olvidarse de eso. El 107 hoy está trabajando las 24 horas porque, por suerte, pudieron facturarle a las obras sociales y con ese dinero cubrir las guardias para que trabaje de esa manera. También puede llegar a estar en riesgo el 107 si seguimos con el desfinanciamiento de parte del gobierno nacional y bueno, de estas cosas que por ahí de números que pertenecen a salud y que lamentablemente no se están usando. Vamos a darle prioridad de alguna u otra manera y por favor empecemos a la salud en nuestra ciudad, porque no es darle solamente en la zona, pero tenemos que darle la prioridad que se merece. Sí, bueno, una pandemia y parece que no. Yo creo que. Conciencia. Jorge, yo creo que estamos hablando con Jorge Durante, representante de Empleo de Comercio, en la situación que se da con las obras sociales. Jorge, yo creo que acá también hay dos cosas que quiero decirte. Una es que, desgraciadamente, digamos, se está hablando de una, no sé si el término consultora, que se ocuparía la provincia implementaría un sistema tercerizado. Y cuando hablamos de sistema tercerizado, porque hay ganancias para unos pocos. Ese también es el tema. Digamos que hay que buscar la forma de si se puede facturar directamente y llevar, digamos, generar la posibilidad que no se metan extraños concretamente con el manejo de los dineros. Ya tenemos con la parte privada, que la manejan extraños y manejan los dineros de cada uno de nosotros cuando vamos al médico. 3.000, 4.000 pesos de plus, como mínimo, por una visita nada más. Entonces, sí. ya empieza a manotear, la provincia también, que te implementa un sistema para la cobranza y el pago de lo que significa la obra social dentro del SANCO, va a ser negocio para unos pocos, desgraciadamente. Es así, clarito como lo dijiste. Si se terciariza, quiere decir que va a haber una parte más que necesita ganar plata, porque el trabajo no lo van a hacer gratuitamente. Quiere decir que la torta, que hoy es chiquita, muy chiquita y cada vez más chica, se va a dividir y te puedo asegurar que esa parte va a ser la que más parte se va a llevar, lamentablemente. Claro. Y lo otro que yo quería... Sí. Sí. Sí. No, lo otro bueno, terminate, disculpame. No, es que tocaste un tema muy importante, sí. El tema de los plus. No sé si vos me querías preguntar. No, tengo para un hilo de la cuestión. Hace un tiempo atrás vos planteaste el tema, lo que significaba no tener el fondo de salud al servicio de las distintas instituciones, que se quedaron calladas las instituciones. Vamos a ser claros. Yo me acuerdo históricamente, tu papá era concejal, en algún momento, en el gobierno de Álvarez, te hablo, mirá, años, se usó plata del fondo, no era fondo de salud, un fondo que era... que no tenía boleta aparte, se cobraba, era un porcentaje que iba al hospital, iba al banco de sangre, todo eso, como es ahora, pero sin el nombre Fondo de Salud. Te hablo de muchos años atrás. Y el escándalo que se armó es fundamentalmente de parte del banco de sangre, con toda la razón del mundo, porque se tocaban la plata para pagar los sueldos a nosotros, y a los municipales. Y ahora vamos a decir que no se sabe dónde está la plata, los concejales no dicen nada, que según el contralor, teóricamente, más allá que sea la mayoría oficialista, tenía que ser el contralor. Controlar al Ejecutivo, o por lo menos un informe de dónde va esa plata. Pero más allá de eso, sin mirar abajo el agua, yo digo una cosa. Vos hace un tiempo atrás planteaste el hecho de que tenías que volver el 80, este famoso Fondo de Salud en su 100%, o no en un 20%, a ser manejado por distintas instituciones. Y creo que el intendente un poco manifestó de qué estaba ayudando el hospital. En esa oportunidad, sí, bien, vale, porque fue también causante de una reunión en donde creo que en este medio, precisamente con vos, él expresó de que estaba pagando las guardias. Sí. Se había pedido desde la dirección, en ese caso, no fue pedido desde la comisión del SANCO, fue pedida directamente de la dirección del SANCO al intendente, una colaboración. Eso fue en pleno auge del dengue, para que el municipio pague lo que significaba la guardia, para poder sostener la atención que necesitaba el hospital y la gente, por supuesto. Y bueno, las guardias siempre fueron pagadas en esa oportunidad por la comisión. Después el intendente acudió a una reunión y eso lo aclaró, pero lógicamente que en su primer momento, cuando escuchamos la nota, bueno, sabíamos de que no era así como lo expresó. Por eso también, le repito, el esfuerzo que por ahí la cara visible del SANCO, con su responsabilidad, por supuesto, puede ser la directora, pueden ser los empleados que están ahí, que dan la mejor atención y todo, pero detrás de todo eso hay una responsabilidad que se asumió, que es la comisión, que es quien maneja todo en el SANCO, salvo la parte operativa, que por ahí son decisiones que pasa por la dirección, pero que termina tomando la última palabra la comisión en el caso de necesitar algún profesional para cierta área. Bueno, eso te lo plantea la dirección, va a la comisión y bueno, y ahí se termina de definir el tema, pero la comisión del SANCO maneja el tema también de las arcas y demás, o sea, y es gente que estamos todos trabajando a honores, ¿me entendés? Sí. Como te decía, y está conformada por el 90%, de las entidades sindicales, que también le comunico a la población, a todas las instituciones que quieren, si quieren formar parte, lo pueden hacer. No es que tampoco nosotros estamos ahí, no le dejamos, es eso un manejo de los sindicatos. Es el compromiso que asume después cada institución, y nosotros como sindicatos sabemos lo importante que es el SANCO, porque una de las partes que nosotros estamos brindando es, a través de las obras sociales, una prestación de salud. Y ya en los últimos años también fuimos los primeros que anunciamos el cierre de la terapia intensiva, o sea, dimos un montón de señales, los sindicatos, de la que la salud se estaba cayendo a pedazos. Y bueno, lamentablemente sucedió, y ahí el sector político todo no tomó decisiones a tiempo. Entonces tenemos que empezar, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir colaborando, pero también vamos a seguir protestando cuando vemos que hay decisiones políticas que se podrían tomar para mejorar la salud de Gales. Yo creo que ya tendría que haber un petitorio presentado a través de Ejecutivo, a través del SANCO, en donde tratemos de subir el nivel del SANCO. No va a ser un día para el otro, pero por lo menos plantemos el árbol hoy y de acá 5 o 6 años podamos tener una terapia intensiva en el SANCO, especialidades que hoy no están y que, bien dijiste vos, son inaccesibles a veces para la población, teniendo hasta una prepaga, me animaría a decirte. Hoy gente que tiene prepaga va a atenderse al SANCO. Entonces, ¿quién no la está viendo a esa? Imagínate una persona que tiene una obra social sin cobertura o que no tiene... Y esa gente hasta a veces le termina sacando o demorando la atención a lo que el SANCO es destinado, que sería la gente que no tiene obra social. Entonces está todo en nuestra ciudad deteriorado el sistema de salud. Bueno, obviamente hay una situación de deterioro del tema del cobro de plus. Se han instalado un montón de clínicas, vino a hacer dinero acá, gente de Santa Fe, de Rosario, empresas que se han instalado acá en Gálvez y algunas que son oriundos de acá, han armado clínica y no hay internación, por ejemplo, ¿no? Bueno, un contrasentido total, pero a partir de allí lo que significa el cobro de plus y las consecuencias que trae esto también fundamentalmente cuando la gente se ve ante la disyuntiva de pagar o no pagar y termina pagando. Claro, mirá el número, Américo, de lo que pasó lamentablemente también en pleno dengue, en donde yo te puedo asegurar que los laboratorios han trabajado como nunca, y te lo digo, te lo puedo asegurar con números. Lo decían ellos que estaban abarrotados de laburo, sí. Exactamente, porque la persona que tuvo dengue, ¿cuál era el primer estudio que se tenía que hacer? Se tenía que hacer el análisis para ver cómo tenía las plaquetas. Sí o sí era el laboratorio, ¿no? Y después, no solamente aquel que tenía, se tenía que controlar 2 o 3 veces o 4 veces cómo iba evolucionando a través de los análisis. Bueno, ¿qué pasó en ese momento? Los laboratorios han decidido, a la mayoría de las obras sociales y prepagas, empezar a cobrarle un plus. Después empezó el tema de individualmente cada obra social iba arreglando o no iba arreglando. Hay obras sociales que hasta el día de hoy no arreglaron y le están emitiendo un comunicado en donde notifican el porqué del cobro de plus y tiran los números que justamente, por favor, les pido que lo lean a aquel que se va a hacer un análisis. Están expresando que ellos sufrieron hasta un 350% de aumento en insumos y demás. Yo me pregunto, ¿qué trabajador o trabajadora ha recibido un 350% de aumento en estos últimos 5 meses para poder decir, bueno, saco la plata de tu aporte y voy y compenso esos 350% que quieren los laboratorios? Evidentemente, o sea, más fueron claros en eso. Entonces, también quienes tienen obra social y demás tienen que saber que se nos hace imposible poder pagar un arancel en donde ellos quieren aplicarnos el aumento que ellos sufrieron y nosotros recibimos las obras sociales del aporte de cada trabajador, que nunca en estos 5 meses nadie ha recibido un aumento de un 350%. Sí, se entregaron solo con ese aclaratorio que hicieron. Concretamente, hoy ustedes están sufriendo situaciones con respecto a bioquímico, ¿no? Cobro de plus, en el caso del empleo de comercio. Sí, pero bueno, no solamente hoy recibimos, lo habíamos hecho o lo habíamos tenido hace un mes, 2 meses, como te decía, lo pudimos solucionar y hoy empezó también la gente a aparecer ya con el cobro del plus y le otorgan ese panfleto, ese papel, en donde colocan estos números que, bueno, cuando uno los lee dice, bueno, acá está clarito, no nos pida a nosotros que podamos llegar a darle un 350% de aumento, porque nosotros nos nutrimos del aporte del 3% de cada trabajador. Claro. Quiere decir que nosotros recibimos aumento a medida que van aumentando los sueldos. Aparte, hemos pedido como movimiento sindical una reunión con el representante a nivel departamental de los bioquímicos, no tuvimos nunca respuesta. Eso también vale aclararlo. ¿No? ¿Qué hicimos también como movimiento sindical? Elevamos una nota al presidente de la Asociación de Bioquímicos, que en este caso está en Coronda, que es el señor Carlos Ahumada. Le hemos presentado una nota en donde queríamos reunirnos, en donde le íbamos a pedir que por favor viendo la situación de trabajo también de ellos, que era terriblemente mayor, y yo creo, de tantos años que estoy trabajando en la obra social, no sé si vi alguna vez, y ahora voy a sacar los números, ya de acá a un par de meses voy a tener los números de la cantidad de laboratorio que se hicieron, creo que nunca lo vi a esto. Entonces era, como sindicatos, expresarle de que por favor, y viendo también el reclamo del aumento que ellos pidieron, que por favor no jueguen de esta manera, o sea, le estaban sacando el dinero a la gente en una situación, primero, que alcanza cada vez menos la plata, y sabemos que lo del dengue se tenían que hacer 1, 2, 3 o 4 laboratorios, lógicamente, o sea, que más le complicaba el bolsillo a cada trabajador o trabajadora o jubilado, porque creo que tampoco hacen diferencia si va un jubilado con una obra social. No hay sangre, caemos todos, y a veces la peleamos, bueno, y a veces no, y a veces agachamos la cabeza, y bueno, y así estamos. Sí, pero lo importante es que, lo importante, Américo, bien lo dijiste, o sea, que sepa también la gente de que uno da la lucha, porque para eso estamos, porque si no nos tenemos que quedar en nuestras casas. Sí. Si decimos ser dirigentes, bueno, justamente tenemos que salir a dar la lucha. A veces no es fácil, y no es fácil porque hay temas que también necesitamos que el sector político nos acompañe. Y lamentablemente sí, no lo está. Digamos, estuvo el senador Romero con el IAPO, yo no sé cuál fue la, qué tono tenía la reunión, porque el IAPO es el consejo provincial, lo cual es, nosotros, por ejemplo, no aportamos al SANCO, por ejemplo. Sería bueno que el senador planteara, vamos a ver si lo ubicamos la semana que viene, para a ver qué habló, y fundamentalmente que se facture de los afiliados al IAPO, vamos a ir concretamente con la orden al hospital, porque el IAPO, concretamente, la provincia no permite que facture el IAPO a la provincia. Ese es el tema también, ¿no? Claro. IAPO somos un número bastante importante en la provincia. Policía, maestro, bueno, UPCN, ATE, un montón, nosotros, municipales. Sí, que es un tema que el senador te podría tomarlo como carta para decir, bueno, a ver, permitamos que la obra social de IAPO también le facturen los SANCOS, y es un ingreso bastante importante, ¿no? Claro, fue la misma lucha que dimos con el 107, que se logró por pedido de los sindicatos, que por favor le facturen los traslados, porque antes no se facturaban, claro. O sea, un empleado de metalúrgico, un empleado de Atilra y demás, se subía a un 107 y el 107 lo llevaba en forma gratuita, no había ninguna retribución. ¿Qué fue la lucha que se dio de los sindicatos? Pedirle lo que vos estás explicando, lo del IAPO con la atención, que por favor le facturen a las obras sociales, y con esa facturación que se está haciendo, se pudo lograr tener un servicio de ambulancia público que hoy toda la población lo puede utilizar, y ese traslado se puede facturar. Jorge, la verdad que bueno, es así. Vamos a seguir charlando. Por ahora te agradezco, y nos reencontraremos en cualquier momento, y fundamentalmente mañana está convocada una reunión del movimiento sindical, fundamentalmente en lo que hace este tema, y otros temas más que vamos a charlar mañana a partir de 6 horas en Empleo y Comercio. Gracias. Vamos a seguir, te agradezco, vamos a seguir trabajando. O sea, por ahí los resultados, uno quisiera que sean, según la prioridad, en este caso salud, más rápidos, pero bueno, a veces no son como uno los espera, y lo importante es que sepa todos los afiliados de todos los sindicatos de que la lucha la estamos dando, te repito, para eso tomamos el compromiso de ser dirigente, y bueno, así lo vamos a seguir haciendo, así que te agradezco la oportunidad, Negro, de poder expresar estas cosas y que la ciudadanía también esté al tanto de todo lo que sucede. Gracias nuevamente. Un abrazo grande, Américo.